Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Bueno, y tuvimos la oportunidad de charlar a medias, porque yo no hablaba, hablaba él solamente, con el actor catalán Manel Barceló, realmente un personaje que además en el escenario hace 80 personajes. Es una maravilla, y además en un escenario pelado, pelado quiero decir desprovisto, despejado, ¿no? Y despojado, de la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes. Él vino para hacer muy poquitas funciones, se los aclaro. Estuvo el viernes, que fue el día del estreno, sábado, domingo, o sea, hoy está, y hoy está a las 20:30, y luego va a estar la semana que viene, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que yo les recomiendo que se apuren para verlo, porque realmente, mira, lo pensábamos con algunas amigas, para un estudiante de teatro es imprescindible, para un director de teatro es imprescindible, pero para el público en general, conozca o no conozca Shakespeare, porque él explica muy bien e interactúa con el público, es realmente divertido. Bueno, pero le vamos a dar la palabra, estoy hablando todo lo que no hablé con él, lo hablo ahora. Que tenés voz. Exactamente. Bueno, conversamos preguntándole si el unipersonal, esto que él representa, es un género, es una especialidad dentro de los actores, y nos contestó así. Los villanos de Shakespeare es la tercera incursión que yo hago en el mundo del monólogo. La primera fue La Tigresa y otras historias, la estrené en el año 83, de Dario Fo y Fran Carrame. El espectáculo recorrió toda España, recorrió muchos países de Latinoamérica, fue realmente el encumbramiento profesional, pero sobre todo a nivel íntimo, a nivel profesional, fue el espectáculo que me formó como actor. Digamos que la experiencia previa a La Tigresa era muy pequeña, yo llevaba 5 años como profesional, había hecho un montaje con Joglas, que es una de las grandes compañías de teatro de Cataluña, pero mi formación no estaba consolidada. Yo creo que la experiencia acaba formando al actor más que la preparación. Tampoco había tenido una preparación académica al uso. Yo había hecho teatro haciendo muchos cursillos y subiéndome al escenario por la valentía más que por otra cosa. Pero ese espectáculo me forjó, me dio una característica y también me dio una nueva vocación dentro del teatro, ¿no? El poder de estar ante el público en un escenario absolutamente desnudo, solo tienes tus propios medios, sin ningún efecto, y crear, recrear las situaciones, los personajes, y que el público sea capaz de visualizarlos, es algo que realmente te marca para siempre. Después de haber hecho La Tigresa y otras historias, y de llevarlo durante 25 años, con lo cual se convirtió en mi laboratorio personal, profesional, en el cual yo iba abocando todas las experiencias que tenía en otros géneros, con otros directores, con otros actores, y aplicaba a ese espectáculo, que significaba, por un lado, mi crecimiento profesional, y por lo que irradiaba en todos los otros espectáculos. Digamos que fue el espectáculo que formó a Manel Barceló, ¿no? También nos estuvo contando su contacto con Shylock de Garrett Armstrong. ¿Por qué? Porque es uno de los villanos de Shakespeare, el mercader de Venecia, que también aparece en este escenario del Cervantes. Pero mejor lo escuchamos a Manel Barceló. Cuando yo creía que ya se había, que no tendría la oportunidad de tener un regalo como La Tigresa, llegó Shylock de Garrett Armstrong, otro monólogo, en el cual tenía que añadirle a esa figura del actor, bululú, que se transforma en todos los personajes, la capacidad de decir el texto shakespeariano, el verso métrico. Yo representaba en Shylock todos los personajes del mercader de Venecia, sobre todo a Shylock, y a Tubal, que era el conductor del espectáculo, el que hablaba al público, el que le explicaba la historia, los antecedentes históricos, literarios de la obra, y que contaba también las peripecias del pueblo hebreo y su mala relación, su pésima relación con las monarquías europeas, bueno, con los pueblos de Europa, ¿no? Que es básicamente la estructura del espectáculo. Ese espectáculo, igual que La Tigresa, impactó muchísimo al público, ganó varios premios y se presentó en Buenos Aires también. Y entonces, al cabo de 12 años, me llega Los Villanos de Shakespeare, que Berkoff escribió, supongo que la misma época que se escribió Shylock. Se me había hablado de este espectáculo y yo ni siquiera lo contemplaba, en aquel momento estaba haciendo Shylock, pero al cabo de unos años, cuando Berkoff decide liberar el espectáculo que lo llevaba él a todas partes, entonces se me ofreció la oportunidad y yo dije, por supuesto, porque realmente era el tercer regalo que me ofrece esta profesión. Yo soy un actor acostumbrado a muchos géneros, porque me he formado eclécticamente, y por supuesto he hecho con otras compañías, con otros actores, he intervenido como actor principal, como actor secundario, o sea, quiero decir que he tenido una vida paralela a mis monólogos, pero cada vez que puedo revisito el género, porque sí creo que es un género que precisa un actor especial. Muchos actores, grandes actores, le temen a la soledad en el escenario, y yo en este caso digo que no estoy solo, porque mi compañero es el público. De hecho, todo lo que sucede en el escenario es una propuesta para que las reacciones del público influyan en mis reacciones. Así es que, sabiendo que todo está pactado previamente, que yo ya sé los momentos en que hay un gag, en los momentos en que preciso levantar la emoción del público, sin esa reacción no existiría. Y por tanto yo digo, no, yo no estoy solo en el escenario, estoy con tantas personas como vengan a ver el espectáculo. Seguimos conversando con Manel Barceló, que ahora nos cuenta qué se propone Steven Berkoff, o qué se propuso con los villanos de Shakespeare. Los villanos de Shakespeare es un poco un intento de Berkoff de devolverle al público la emoción de la palabra. Las grandes obras de Shakespeare significan grandes producciones, significa grandes actores, vestuario espléndido, escenografías, efectos, presión mediática, y eso a veces puede llegar a entorpecer un texto nacido en la época de Shakespeare con muy pocos medios. Es decir, lo que se basaba en la relación que establecía Shakespeare entre sus personajes y el público era la palabra. Y Berkoff decidió despojar a todos los personajes de Shakespeare de lo que la parafernalia que les suele rodear, y lo que hizo fue presentarlos y buscó una temática común para poder darle una estructura dramática a la obra, que eran los villanos, que además son los personajes más emblemáticos de toda la obra de Shakespeare, los más conocidos, con los que la gente disfruta realmente. Y para ello construyó una especie de collar precioso de grandes momentos teatrales de Shakespeare, pero añade él su experiencia teatral, su idiosincrasia, su polémica. Él es un hombre polémico que se ha movido fuera del teatro convencional, ha sido un provocador nato toda su vida, y eso mismo lo utiliza al urdir esa trama de grandes personajes. El espectáculo no quiere ser tanto un estudio profundo del mal. El planteamiento parece ser que es este, pero lo que disfraza es el sarcasmo, la ironía, la diversión, para desacralizar el efecto teatral y luego volverlo a santificar con grandes momentos teatrales, ¿no? Entramos en una paradoja, y es que Berkoff se ríe de Shakespeare, se ríe de los actores, se ríe del público, se ríe de los críticos, se ríe de todo lo que envuelve el mundo teatral, pero luego te exige, con la escena shakespeariana, que te pongas al servicio de la emoción, que emociones al público, que establezcas esa relación que es la auténtica. Cuando imaginamos el espectáculo, también percibimos que debía ser muy exigente, y le pedimos a Manel Barceló que nos contara sobre esto, como cómo llevar adelante semejante esfuerzo físico, además de actoral. El espectáculo es muy exigente. De entrada, es exigente a nivel físico, porque es una hora 40, 81 personajes desfilan por el escenario, hay los 9 personajes shakespearianos, pero luego hay un festival de personajes, personajillos, detalles, momentos, objetos que toman vida. Quiero decir que todo es muy mágico, en el sentido más festivo de la palabra, no en el sentido más misterioso. Esto es una capacidad que desarrollas. Cuando yo hacía La Tigresa, también era La Tigresa, El Tigretón, El Soldado Herido en la Larga Marcha, y ya te especializas en esta capacidad de saltar de un personaje al otro. Se hace con la ayuda de un gesto, atiplando la voz, poniéndola, pero realmente son pinceladas que nacen de una relación entre tú y el personaje. Nada exige menos ni más que eso. O sea, no se trata de alarde, no se trata de intentar que el público vea un despliegue de técnica. La técnica queda muy, muy cubierta por una relación festiva, casi diría que es como si yo saliera a contar chistes, a hacer juegos, y toda la técnica va por debajo, pero obviamente no se hace alarde. Requiere una voz educada, evidentemente, requiere un cuerpo dispuesto, pero que de nada de eso sea apabullante para el público. El público no lo viva como un alarde, sino que lo viva como algo muy natural. Obviamente el esfuerzo es notable, la gente lo vive y me dicen, pero ¿cómo puedes hacer este espectáculo a tu edad? Pues porque es así. Y porque básicamente son ellos, los personajes, los que me guían. Se produce una curiosa relación. Todo el texto contemporáneo, el de Berkov, me permite casi ajustarme como un reloj suizo a la actuación, ¿no? Pero los personajes shakespearianos son otra cosa. En cuanto aparecen, ni siquiera llaman a la puerta. Pegan patada, intervienen, me aturrullan, me poseen y luego se largan. Y me dejan ahí compuesto. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo ha aparecido este personaje aquí, no? Pues es así, porque es la fuerza de la palabra, la fuerza. Eso no lo puedes controlar. Hay días en que realmente la emoción, que además corre con la métrica, con el ritmo, crea situaciones de auténtico catarsis. Hay gente que me ha dicho, es la primera vez que he visto a Ricardo III y me he emocionado con él. Claro, en la obra genuina de Shakespeare hay muchos otros personajes que intervienen y de alguna manera la maldad de Ricardo se hace tangible, presente. Pero en este momento en que estamos viviendo aquí en Los Villanos, cuando habla Ricardo, habla desde su humanidad. Y a pesar de que es un hombre terrible, cruel, entiendes sus razones, que es otra de las grandes virtudes de William Shakespeare. Creo que es el primer autor que se planteó que los personajes tuvieran humanidad, no importara cuál fuera su condición ni qué papel representaban, si eran los buenos o los malos, si eran los héroes o los villanos. Todos tienen la oportunidad de expresarse, de contarle al público qué son, por qué actúan así. Y luego el público obviamente hace la elección y decide, bueno, es malo porque evidentemente causa dolor, no se preocupa más que de sí mismo, es así. Una aclaración, a pesar de que el espectáculo es muy divertido y uno se ríe, cuando aparecen los personajes, esto es lo fantástico de Manel Barceló, no es una parte graciosa, aparece el personaje shakespeariano en todo su esplendor, entonces él cambia de esta cosa de complicidad con el público y de comentario al personaje. ¿Cómo lo hace? Realmente para mí es un misterio y es una maravilla verlo. Y por último le preguntamos, ¿cuál es la actualidad de esta serie de villanos shakespearianos? ¿Cuáles son los villanos actuales? Nos contestó esto. Lamentablemente, los villanos actuales han tomado el protagonismo. Quiero decir que estamos viviendo un momento muy grave en la humanidad, en España, y ya ni cuento lo que está pasando allí. Y estos personajes están en primeras páginas de los periódicos, hacen alarde de su maldad, se justifican. No tienen la grandeza que tienen los grandes villanos de Shakespeare, porque al menos nos queda. Los villanos de Shakespeare son destilados, son la maldad en estado puro, pero tienen momentos en los que puedes conectar. Y además está esa fascinación que ejerce el mal cuando es inocuo, cuando es dramático, cuando simplemente es ficción, ¿no? Pero estos otros villanos, estos que hacen sufrir, que hunden países, que hunden a la miseria, a generaciones pueden sufrir las consecuencias de la política actual y de todo esto, esta gente no mueve ninguna simpatía. Yo creo que el público se puede identificar con Ricardo III, con Iago, se puede entender a Macbeth, puede entender incluso a Hamlet, que aparece aquí como villano, pero no puede entender las razones de alguien que por la especulación está hundiendo a los países en la miseria. Recomendación final, no se lo pierdan, está en el Teatro Nacional Cervantes, hoy está a las 8:30 p.m, de jueves a sábados a las 21, la entrada más cara, la platea de adelante del Teatro Nacional Cervantes, en este caso cuesta 90 pesos. Es muy económica. Es muy económica para semejante espectáculo. Es la más barata de muchos teatros. Pero es la que te dan gallinero, sí, en cualquier otra sala, digamos, más de tipo comercial. Y hay entradas más baratas y se escucha y se ve muy bien, porque este hombre es un prodigio, así que los villanos de Shakespeare para aprovechar en el Buenos Aires de hoy. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar.